querer hablar, yo sin querer oír. Esta noche tú dijiste adiós 100 veces para mí. Cada vez que me acercaba, cada vez que te rocé, tu desprecio me quemaba y yo sabía que te pierdo y tengo miedo de enfrentarme a la verdad, de perderte en el momento en que te necesito más. Que te pierdo, lo he podido adivinar en tus besos, tus silencios anunciándome un final. Tengo miedo. Que decir que no haya dicho ya, y si alguna vez me equivoqué, no pude amarte más. Nada tengo que ocultarte, nada más te puedo dar. He intentado todo, pero ya en ti no queda nada y tengo miedo. La verdad, de perderte en el momento en que te necesito más. Que te pierdo, lo he podido adivinar en tus besos, tus silencios anunciándome un final. Tengo miedo. Enfrentarme a la verdad, de perderte en el momento en que te necesito más. Que te pierdo, lo he podido adivinar en tus besos, tus silencios anunciándome el final. Tengo miedo. En el momento en que te necesito más, aún te quiero.